Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy viernes 11 de agosto. Hoy estaba previsto cerrarse el plazo de inscripción para el maratón de fútbol sala que organiza la barriada El Calderedo Calvario en memoria de Pedro Barroso Rivas. La organización ha estimado ampliar el plazo hasta el lunes 21 de agosto. Hasta la fecha, un total de 8 equipos han confirmado su asistencia y se está a la espera de nuevas inscripciones de equipos que también han manifestado su interés por participar. Para el buen desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Ubrique está realizando algunas obras de mejora en la pista. Este torneo, en memoria de Pedro Barroso Rivas, se disputará los días 1 y 2 de septiembre, bajo la modalidad de 4 contra 4. El colectivo vecinal ha dispuesto de un primer premio de 700 euros y trofeo, mientras que el segundo clasificado se llevará 300 euros y trofeo. La inscripción está limitada a 16 equipos, siendo el precio de 50 euros para cada uno de ellos. Para más información, la organización ha habilitado un número de teléfono, el 695 19 65 86, que está disponible cada día a partir de las 3:30 de la tarde. De la organización de este maratón de fútbol sala nos habla Paco Fernández Corral, que es secretario de la Asociación de Vecinos El Caldereto. Sí, la verdad que sí. La verdad es que empezamos sobre el 2008 o así. Empezamos con la idea del maratón y hasta el 2012 más o menos se hicieron continuadas. Después, por varios motivos, se han ido haciendo en años alternos, porque unas veces no había equipos bastante, otra vez porque para hacerlo tienes que tener una serie de equipos y contar, si no es imposible hacer una maratón. ¿Sí? Y algún que otro verano pues ha pasado eso, que no había equipo bastante. Sí, efectivamente, también fue otra de las causas de que la pista, como es una pista que tenemos aquí abierta a todo el mundo, pues se va deteriorando y si no estás encima, pues es imposible celebrar un evento de este tipo. Y cuando nos la arreglaron, no recuerdo los años, empezamos otra vez a preparar lo del maratón. Y este año, pues, del mismo modo, no estaba en condiciones la pista, ni mucho menos, pero afortunadamente hablamos con el nuevo concejal de deportes y han sido todo facilidades y están en ello y la están dejando, vamos, que parece un dulce ahora mismo la pista, está estupenda, vamos. Sí, prácticamente ya están acabadas las mejoras, están los del patronato liados con la pista ahí y la están dejando en condiciones óptimas para jugar al fútbol sala. Y pues en ediciones anteriores normalmente el premio que dábamos eran 300 al campeón y 100 o 150 al segundo clasificado. Y este año pues hemos estado buscando patrocinadores que gracias a Dios han respondido muchos de ellos y hemos conseguido pues esto de aumentar el premio para hacerla un poquito más golosa, a ver si se animan los equipos. Nada, nos sacrificaremos un poquito lo que es la asociación y sobre todo la junta directiva y estaremos todo el fin de semana trabajando para intentar cubrir gastos con un pequeño ambigú que pongamos allí y demás, ¿entiendes? Yo lo que te quería comentar es que hasta ahora hay algunos equipos inscritos, hay otros que me comentaron que se iban a inscribir y no sé si ha sido por las vacaciones, por lo que es, entonces nos faltan todavía algunos equipos, entonces lo que hemos pensado la junta directiva es ampliar el plazo de inscripción una semanita más o una semana y algunos días. Como tenemos tiempo todavía para cuando empiece la maratón, pues de esta manera para que haya más equipos y sea más atractivo todavía la maratón. Entonces nuestra idea es dejar el plazo abierto hasta el día 21 o así de agosto. Sí, por eso lo hemos pensado también, de dar estos días de más, y porque todo el mundo está de vacaciones, vamos, y de vacaciones desconectas de todo, porque estamos ya con ganas de descansar y desconectas de todo. Entonces, es lógico que todavía no se hayan visto algunos de los equipos o no estén tan en contacto como normalmente están, en fin, y esa es la causa por la que lo vamos a dejar. De todos modos, ya tenemos la inscripción de 8 equipos, algunos más que me dijeron que me iban a llamar y demás, pero esperando estamos. Entonces, damos este plazo, ampliamos el plazo, vamos un poquito más. Desde hoy viernes están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para el concierto que Antonio José ofrecerá en Ubrique el próximo 2 de septiembre dentro del Tour El Pacto. El horario de la Oficina de Turismo es de 10 de la mañana a 2 y media del mediodía. También están disponibles en la web conciertoubrique.sacatuentrada.es. El precio de las mismas, 20 euros anticipada y 25 euros en taquilla, tanto en grada como en ruedo. Cambiamos de asunto. La Escuela de Artesanos de la Piel ya prepara el inicio de sus próximos cursos que llegarán en el mes de septiembre. Como novedad, estos estarán concentrados en 6 meses de duración, entre teoría y práctica, en lugar de los 8 en los que se repartía hasta ahora. De esta manera se pretenden incrementar el número de promociones de alumnos dada la gran demanda actual del sector marroquinero. En cuanto a la oferta, el centro vuelve a plantear el de pequeña marroquinería y el de maquinista, ya con nueva denominación, incluidos en el fichero andaluz de especialidades formativas, contando con diplomas oficiales por parte de la Junta de Andalucía. A partir de ahora se distinguirán los niveles básico y avanzado, de 250 horas cada uno, además de 250 horas de práctica, pasando a denominarse manufactura de artículos de piel de lujo y cosido de artículos de piel de lujo. En cualquier caso, el funcionamiento y los contenidos serán iguales y los dos niveles impartidos de forma consecutiva equivaldrán a los tradicionales cursos de pequeña marroquinería y maquinista, con la única diferencia de que el diploma que ya se otorga tendrá carácter oficial al estar respaldado por la Junta. Se trata de la primera vez que se le reconoce a la marroquinería una formación exclusiva. La película de animación Buzz Lightyear llega a nuestra localidad. Dentro de Planeamos Cultura 2023 de la Diputación de Cádiz, que ha puesto en marcha una vez más el ciclo Cine de Verano, un circuito especial que se enmarca en el programa Planeamos Cultura 2023 y que ofrece cine para toda la familia durante los meses de julio y agosto. Un programa que ya nos ha dejado en Ubrique títulos como Los Minions, El origen del Gru o Bell. La próxima cita será el miércoles 16 de agosto con la película de animación Buzz Lightyear y Los tipos malos, que se proyectará el 23 de agosto en la Plaza de Toros de Ubrique. La Fundación Provincial de Cultura, en coordinación con los ayuntamientos, ha diseñado un programa enfocado al público familiar y particularmente infantil. Todas las proyecciones se están llevando a cabo en espacios al aire libre y tienen carácter gratuito. El objetivo de este ciclo de cine no es solo aportar a los municipios y entidades locales autónomas participantes un atractivo cultural y turístico más para el disfrute de sus vecinos y visitantes, sino que también se trata de ofrecer la oportunidad de asistir, sin salir de la localidad, a proyecciones cinema. Recuerden, Buzz Lightyear, la película, llega a Ubrique dentro del ciclo de cine Planeamos Cultura 2023 el próximo miércoles 16 de agosto a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Finalizamos con la información meteorológica. Hoy viernes seguiremos padeciendo las altas temperaturas propias de la canícula en este mes de agosto y sigue activa la alerta naranja por altas temperaturas. Hoy los termómetros volverán a subir a los 42 grados, la máxima que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé mínimas de 26 grados en la jornada de hoy. La masa de aire caliente que en los últimos días nos acompaña llega a su final y será a partir de mañana sábado cuando empecemos a notar un importante descenso térmico que situará la máxima este fin de semana en torno a los 38 grados, con mínimas de entre 20 y 22. Vientos flojos de levante que el domingo cambia a componente sur. Hoy además notaremos una disminución importante en la calima. De momento es todo. Más información en próximas citas con la actualidad local en los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, les deseamos que pasen una muy buena jornada. Precaución si salen a la carretera en este puente y recuerden que les acompañamos, como siempre, 24 horas al día, aquí en su radio.